Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Contacte con nosotros en el 5540-261814. En Facebook, X y demás artilugios como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina, 597-978-5252. Nuestro sitio web, www.lavoladora.org. Sé parte de nuestra comunidad. Pues, hay muchos temas. Y, como siempre, todos giran alrededor del dinero. El punto importante aquí es por qué, habiendo un cambio, fundamental, por qué con un nuevo ritmo de crecimiento no existe un despegue. Y pues yo les diría, es sencillo. Si nosotros checamos nuestro presupuesto de egresos de la Federación, nos vamos a encontrar con que antes de hacerse este presupuesto, que será en su momento turnado a las cámaras para su aprobación, vamos a encontrar con que un fondo nada despreciable, aproximado de un billón, con B de burro, billón de pesos, está destinado al FOBAPROA. El FOBAPROA es el fondo para la protección del ahorro bancario. Ha recibido diversas denominaciones, ha sido desagregado, es decir, existe el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, existen las funciones que ahora tiene la CONDUCEF, etcétera, etcétera, un mar de siglas y de cosas bastante complicado, pero que en realidad es aproximadamente cada año la tercera parte del presupuesto nacional. Nada más imagínese, la tercera parte del presupuesto. Consume obviamente más que todas las secretarías de Estado juntas. Consume, pues, más que los programas de la índole que se le ocurra a usted. Un billón de pesos que se siguen debiendo en este FOBAPROA en una suerte de dinero que parece no acabarse jamás. Vamos a seguir platicando sobre esto, no le corten, por favor.

que determinada obra de arte significa mucho para mí y decir que es inapreciable, etc. Este valor intrínseco de la obra, este valor comercial de la obra, este valor en libros que puede tener la obra, o este valor estimativo, van a variar mucho. Y lógicamente, quien esté obteniendo aquí esta administración de esos fondos, pues puede colocarlos como sea. Vamos a dar un ejemplo, como siempre, pues ustedes saben, no me gusta a mí hablar así en términos vagos. Vamos a dar un ejemplo. Hace muchos años, Jaime Fernández dirigía la Asociación Nacional de Actores y resulta que no había dinero para nada. Los actores que cotizaban y que pagaban sus cuotas protestaron y por vía de Eduardo Lizalde pidieron una auditoría. A la siguiente reunión llegó Jaime Fernández con su equipo de contadores y dijeron que no había ningún problema, los fondos estaban completos, eran bastantes millones. ¿Y qué hizo Jaime Fernández? En el Teatro Jorge Negrete, ahí en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, que es propiedad de la ANDA, hay un mural de don José Clemente Orozco. ¿Cuánto cuesta un mural de Orozco? Pues lo que a todo mundo se le ocurra, ¿no? Y fue precisamente lo que hizo Jaime Fernández. Revaluó el mural, ojalá hubiera sido moral, revaluó el mural, hizo lo que se llama una reexpresión del valor del mural y resultó que todo mundo quedaba pagado con el valor de ese mural, de todo el dinero que se había gastado y en fin todo. Eso no le pidan cuentas. Eso estaba garantizado con el mural. Lógicamente se vino una bronca enorme. Y lo demás, pues, pasa a ser de la historia del sindicalismo mexicano, que sin duda un día de estos vamos a tratarlo. Y a partir de eso ha habido varias maniobras de ese tamaño. El FOBAPROA, pues, es un dinero que, repito, está suelto. Es un dinero que no lo tiene nadie más que el que le toca en ese momento. Y ese FOBAPROA se respalda momento a momento con bienes que tienen esa facilidad, es decir, bienes que pueden usarse como garantía y que no pierden su valor. De ahí que vayamos al primer punto. La administración de las obras de arte, dada la cuestión que comentamos, se ve manejada, pues, consistentemente por valores que no sabemos. Tenemos un presupuesto para cultura, un presupuesto que es el más pequeño de todo el presupuesto de egresos. Cualquier cosa tiene más valor, de acuerdo al presupuesto de egresos, que la cultura. Y, sin embargo, alcanza para que, pues, las personas que están encargadas de administrar esa cultura tengan para realizar eventos verdaderamente faraónicos, ¿no? Yo recuerdo cuando vino Elton John, fue impresionante lo que se hizo en el castillo de Chapultepec. Se decía que un nivel mundial, etcétera, pero pues fue toda la lana del mundo. Varias veces al año en Bellas Artes vienen orquestas de lo más afamado y lo más sensacional del mundo, y resulta que se supone que se les paga, pero esas orquestas vienen patrocinadas por sus países o por sus organismos. Existen también pues fondos para la promoción de varias cosas, y sin embargo, nunca hay dinero. Claro, porque no hay presupuesto, en este caso para la cultura, pero para lo que es el gasto suntuario, sí hay presupuesto. Mucha gente ha estado en estos fondos dirigiendo sin dirigir. Conozco muchas personas muy honestas, muy trabajadoras, etcétera, que han estado supuestamente encabezando, pero que también han renunciado porque no ven ninguna lana. Se compran obras verdaderamente impresionantes, y ese dinero no tiene ningún fin. Quiero referirme últimamente, pues, al fideicomiso del Bosque de Chapultepec. La pregunta es, si se hubiera comprado de nuevo el Bosque del Chapultepec, creo que hubiera salido más barato que lo que salió este fideicomiso. Y a las pruebas me remito. No soy antigobiernista, pero cuando hay una tranza, hay que decirlo. ¿Qué pasó? Pues una serie de auditorios que no son auditorios porque ni siquiera los baños sirven. Es decir, una pobre persona que tiene una necesidad en el bosque, pues no le va a ir un arbolito que pretender ir a los baños de estos lugares que están ahí supuestamente para hacer grandes salas de espectáculos y, en fin, una actividad cultural que debería de haber en todos los sentidos. Obviamente no hay luz, obviamente sonido, nada. Están ahí, pues, esperando el momento en que haya que rehabilitarlos. Pero aparte de eso, dentro de las propias organizaciones, dentro de las propias fundaciones y asociaciones civiles al efecto, encontramos que se recibe dinero que nunca se recibió. Y solamente se firmó una parte a cambio de tener ese dinero como un estipendio, como una ayuda para las funciones, pero ese dinero no se movió. Entonces, ¿qué sucede? Este dinero se usa para transacciones internacionales. ¿Con qué motivo? A no ser, claro, que tengamos ahí algún tráfico ilícito que ocultar. No quiero pensar eso. Existe este FOBA PROA, se paga puntualmente y equivale a la tercera parte de nuestro presupuesto nacional. ¿Cómo nació el FOBAPROA? El FOBAPROA nace en 1993 como lo que llamaron un blindaje para cualquier contingencia financiera en la cual se viera involucrado el valor de nuestra moneda. Y se compuso del dinero producto de la desnacionalización bancaria. Ustedes saben, llega un momento en el que López Portillo dice: nacionalizo la banca y que ya nos robaron y no nos van a volver a robar. Y bueno, hizo su show el señor ahí muy bonito. Y soy Pepito, ya no haré travesuras, en fin. Cuestiones que ya, pues, es una persona que falleció, no platicaremos más. Pero se nacionalizó la banca. Después, con De La Madrid, se desnacionalizó la banca y bronca y media. Y ya venían las tranzas, pero a flor de piel. Resulta el momento en el que en el año de 93, pues, ese dinero que había para la protección de la masa que estaba en los bancos, pues empezó a escasear. Y la gente muy previsora sabía que se iba a terminar. Resulta que de repente, todo así con alfilercitos y todo, podía resultar que salía muy bien, hasta que de repente George Soros, este genio del mal financiero, fijó sus ojos en la Bolsa Mexicana de Valores. Y entonces hicieron un fondo, un apoyo ahí para hacer lo que Soros llama clases de economía práctica. Y se pusieron a comprar papel mexicano, bonos mexicanos. Y pues un día sí y otro también salía en la televisión, ¿no?, la cantidad de dinero que estaba obteniendo México porque era el sitio preferido del capital mundial, ¿no? Y solo seguía inyectando y inyectando lana hasta que de repente dijo: hasta aquí. Checó sus cuentas y sacó toda la lana vendiendo bien caros todos los bonos. ¿Qué resultó? En horas esos bonos no valían nada, porque lo que los había sostenido era la especulación de Soros. Todo iba muy bien para ellos, hasta que resultó que no solamente, pues, los compañeros mexicanos habían invertido ahí, sino que también los fondos de los jubilados de Estados Unidos, por medio de los sindicatos, por medio de la mutual Prudential, etc. O sea, era un golpe para la economía de un sector particularmente sensible de los norteamericanos. Y de inmediato Bill Clinton, que era presidente de Estados Unidos, le reclamó a Zedillo. Y Zedillo, pues, solicitó, mandó a Guillermo Ortiz a que firmara lo que le pusieran enfrente. Ahí en Estados Unidos, voy a contar un chiste que no debo y a lo mejor con esto me van a correr para siempre. Dicen que llegó Zedillo con Guillermo Ortiz allá al aeropuerto Foster Dulles de Washington y Guillermo Ortiz, como estaba lloviendo, se arremangó los pantalones, ¿no?, para no mojarse, y ya que iban a bajar del avión, le dijo Zedillo: bájate los pantalones, Ortiz, porque ya nos van a recibir los de el Tesoro Gringo. Bájate los pantalones. Y Ortiz le contestó, ¿qué tanto les debemos? Bueno, ya lo dije y continuamos. Resulta que se hicieron los famosos bonos Brady para pagar la deuda de Estados Unidos. Y los bonos Brady estuvieron garantizados con el petróleo mexicano. Todavía hasta hace un tiempo relativamente corto, Estados Unidos cobraba la factura del petróleo mexicano y nos daba para nuestros chuchulucos. Así de sencillo el asunto. Los bonos Brady se pagaron. Estados Unidos, pues ya se dio por solucionado. Y sin embargo, el FOBAPROA ahí está. Repito, hay quien dice, ya ni existe el FOBAPROA. Sí existe. Lo que no existe es las cosas aledañas al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Cualquier persona que tenga problemas con una institución financiera puede ir ahí a reclamar y va a ver qué bonito lo mandan a volar. Pero bueno, esa es otra cosa y que también vamos a apuntar para próximos días. Bien, ese es el problema. El problema es que hay una masa de dinero en el aire. Nadie sabe quién le está manejando, pero es dinero que se paga puntualmente. Según eso, hubo una época en que fue auditado el famoso FOBAPROA. No hay constancia de ella. Sobre todo es interesante consultar a la maestra amonadora Buchaín, que publica en el internet, en YouTube, y que sus estudios están al alcance de todo el mundo. Bien, pero ¿qué sucedió después? Resulta que el informe de esa deuda pública de 1993 arrojó que ese dinero que debería formar el FOBAPROA nunca jamás entró al erario mexicano. No había un solo voucher de ninguna institución bancaria de el depósito del FOBAPROA. O sea, que George Soros se dio cuenta de que México estaba girando en blanco. De que aquel fondo jamás existió y que si atacaba ahí podía ser un movimiento especulativo al que nadie le iba a reclamar. Se llevó unas cantidades fabulosas, imagínense los cuates de Soros cuánto recibieron por comprar barato y vender carísimo. Y eso es lo que pasó. Pero estamos hablando de cuestiones que se dieron en aquellos tiempos lejanos de 94 y de 95. Es por ello que se audita en 94 y 95 la cuenta pública de 93. A mí me impresionó mucho. En aquella época yo tenía un puesto, bueno, voy a decirlo, era secretario técnico del PRD en la Cámara de Diputados. Y cuando vino la cuestión esta de las medidas de emergencia, que convocó a un desayuno ahí en la Secretaría de Hacienda, las oficinas que están ahí en Palacio Nacional, en la Puerta Juárez, convocó el que era secretario de Hacienda, Jaime Serrapuche. Fuimos. Y pues se rindieron los informes, entre ellos el del tesorero de la Federación. Y de repente, pues yo me lo sospechaba. Yo nunca he sabido matemáticas, pero los compañeros que iban conmigo, pues economistas destacadísimos, de inmediato hicieron la cuentita. Y ahora sí que, y la Cheyena, pa, pues no estaba la lana. Mucho más nos sorprendió cuando aquel talentosísimo tesorero de la Federación se suicidó. Y resultó que momentos después salió que Zedillo había manejado las cosas para que se pagara esa deuda. ¿Con qué? Con el dinero de usted, con el dinero de su servidor y de todo el país. ¿Cuándo se va a pagar el Fobaproa? No lo sé. Yo sí pienso que si Elon Musk, como secretario ahí de saneamiento financiero o lo que es en el gobierno de Trump, si Elon Musk estuviera aquí, pues lógicamente lo que haría sería parar el pago del Fobaproa. Sin embargo, se sigue pagando. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Quosque tandem, decía Cicerón, ¿hasta cuándo? Bien, nos vamos a encontrar nosotros con que ese fondo, pues lógicamente, viene implicado en todas las operaciones financieras que se realizan en el país. Y aquí vamos a tomar en cuenta lo que existe. La primera pregunta es, ¿quién es el principal deudor de la banca mexicana? Y nos vamos a encontrar con que es el poder público mexicano en sus tres niveles de gobierno. Es decir, la Federación está endeudadísima. Los estados están endeudadísimos. Y no existe municipio que tampoco esté endeudadísimo, o que no esté endeudadísimo. ¿A quién le deben? Pues a diversas instituciones bancarias que supuestamente financiaron aquellos proyectos de gobierno. Proyectos de gobierno que muchas veces eran impuestos a fuerzas. Sí me tocó ver e intervenir en asuntos en los cuales municipios, pues con unas finanzas realmente mínimas, supuestamente iban a hacer una obra maravillosa y en lugar de que se les diera dinero, derivado del Pacto Federal, establecido en los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese dinero no se les entregaba, sino se les hacía firmar el crédito correspondiente. Imagínense en los municipios, y dice el dicho, de por sí risueño el escuincle y le hacen cosquillas. Imagínese a presidentes municipales que de repente recibían créditos no auditables porque eran por parte de los bancos y recibían toda la lana junta y firmaban la deuda. Y pues, ¿a dónde iba a parar esa lana? En parte a la inversión que se había planeado, pero también a manos de los señores municipios. Vamos a seguir en un momento más para concluir. Por favor, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien. Así, con ese manejo que platicábamos de este fondo para la protección del ahorro bancario, así con ese manejo, un manejo totalmente emergente ante una desgracia financiera, pues nos llegó una verdadera desgracia, que fue el sismo del 85. Y entonces, ¿qué no se podía utilizar el FOBAPROA en ese término? Pues, ¿cómo de que no, mi cuate? Y con eso, aparte de que se quitaban a gobernadores y municipios molestos, pues le daban otra vueltita a la lana. Y entonces se permitió que cualquier instancia de gobierno pidiera el fondo porque tenía emergencia. Y obviamente en todo el país suceden emergencias a cada rato, ¿no? Y esas emergencias, pues, podían haber sido objeto ahí de una denuncia de que había problemas, ¿no? Entonces, un municipio tenía una sequía, bueno, pues pedía ahí financiamiento y etcétera, etcétera. A veces fue legal, a veces no tanto. Pero este es el manejo real que está teniendo nuestra economía. Y mientras no se clarifique qué pasó con el FOBAPROA y todos los fondos que le son afines, mientras no haya claridad sobre eso, pues no la va a haber sobre nada. Ah, pero eso sí, si alguien no paga puntualmente, se le va a venir una bronca encima. Esto es lo que debemos de tener en cuenta para las cosas que vienen. De nada va a servir que, pues, elijamos a los jurisconsultos más honestos, más claros y más sabios de todo el mundo. De nada va a servir si no se cambia este estado de cosas. Y este estado de cosas, por su monto y por su profundidad, implica al país entero. No quiero yo pensar que va a suceder el día en que el FOBAPROA sea de tal magnitud que tengamos que andar expresando a Bellas Artes, al Correo, las pirámides de Teotihuacán, Toninachi, Chichen Itza, etcétera. ¿Qué va a pasar en ese momento? Pues simplemente habríamos perdido todo. Este punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque sin un planteamiento serio no hay ningún manejo financiero serio. Es decir, estamos ante una deuda que no se disminuye, por más que se esté pagando y se esté pagando. Eso legalmente es un fraude. Eso está prohibido hasta en la Biblia. A eso nuestro Señor Jesucristo lo llamó anatocismo. Comúnmente lo llamamos usura. Pero ¿cuál es el problema cuando no hay nadie que aparentemente sea dueño de ese dinero? Que no nos vengan aquí a inventar. Los bonos Brady existieron, se pagaron y se dio el recibo. Este otro dinero existe, está en el aire y quién sabe quién lo tiene. No es el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial, porque ellos son instituciones que solo garantizan. Son avales. Un país que necesita dinero acude a un banco, pues, de primer piso, una cosa maravillosa, y ese banco no le va a prestar a ningún país si no tiene el aval de FMI, BM, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. ¿A dónde anda esa lana? ¿Quién sabe? Ese es el grave problema. Esto es lo que estamos enfrentando a diario. Y cuando nos preguntamos por qué no caminan las cosas en este país, por qué cuando alguien aparentemente tiene las soluciones a las cosas, resulta que es frenado. Y que esos temas son tabús. Es más fácil subirse a la Cámara de Diputados, de Senadores, a donde a usted se le ocurra decir groserías, es más sencillo a que se suba alguien a pedir cómo está ese dinero que originariamente se llamó Fobaproa, que ahora quién sabe cuántos componentes tiene. Y menos vamos a saber quién es el beneficiario real de ese Fobaproa. Han cambiado las cosas, sí, han cambiado mucho. Pero no han cambiado para bien en el sistema financiero. Si ha habido ventajas, si el peso se sostiene, etcétera, es porque el mexicano trabaja mucho y lo sostiene, pero no porque haya unas finanzas sanas. Puede haber un manejo impecable de funcionarios talentosísimos, no los niego, pero el famoso Fobaproa sigue ahí. Y sigue generando intereses, y esos intereses se pagan religiosamente. Bien, por mi parte es todo. Nos vemos de hoy en ocho, nos oímos de hoy en ocho a las 9, y aquí los espero. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando.